Regresamos al especial dedicado a Billy Joel. Durante los años 80, la música de Joel cambió. De aquel rock pop alegre, virtuoso y pegajoso, acompañado de letras que hablaban de experiencias en bares, contando historias de viajes y regresos como Ginger Lights Gone Out on Broadway, New York State of Mind o Allentown, donde su estilo y sus letras cambiaron para hacerlas un tanto más románticas, introspectivas y tranquilas, sobre todo al inicio de la década. Escuchemos Allentown. Joel tuvo que cambiar la pasividad de sus letras y de su música, que no por ser pasiva dejó de ser brillante, y tuvo que adecuarse al estilo predominante de los 80s, la desmesurada alegría en la sociedad explícita en las canciones de cada artista. Escuchemos Uptown Girl. Time. El primer disco de Joel en los 80s, The Nylon Curtain, trata de temas introspectivos y en cierto punto rayando en lo político, como las guerras que deja ver en su tema Goodnight Saigon, una de sus mejores canciones y que significa un homenaje a aquellos soldados perdidos en la guerra de Vietnam. Escuchemos Goodnight Saigon. Night. A finales de la década de los 80s, Joel volvió a cambiar su apariencia y su música de nuevo. Volvió a ser el clásico contador de historias de los 70s, con sus descripciones únicas y con sus ritmos pegajosos en cada canción que escribía. Escuchemos ahora You May Be Right. En 1992, el crédito que debía en la materia de inglés fue dispensado por la junta de la escuela Hicksville. Y así, pues, recibió su diploma en una ceremonia de graduación tras 25 años después que dejó la escuela, tal vez por ya ser famoso. Escuchemos My Life. Thank you. I've searched this whole world through. Try as I might to find someone like you. Their years drifted by, but it was always on my mind. I didn't know just how long I'd go until I ran out of time. All my life I've hurt the one who cares? One by one, no loving heart was spared. I've been a wild, restless man, but still a man who needs a wife. That was my dream, and now it seems you've taken all my life. For as long as I could, my intentions were good. I assumed my affairs would be fine, but I know very well road to hell that's been paved with intentions like mine. All my life I've paid for my mistakes. Spirit breaks. I've had heartache, pain. It cut me deeper than a knife. Ah, but those days are done, 'cause you're the one I wanted all my life. And I know very well there's a long road to hell that's been paved with intentions like mine. All my life my stars were surely crossed. Now and then I miss the love I lost. All that changed the day you said you'd be my wife. Who could have known that finding you Joel es considerado uno de los grandes cantautores de todos los tiempos, ganador de 6 premios Grammy en su carrera, incluyendo el Grammy Leyenda por su contribución a la música. Su legado en la cultura pop es solo comparable con el de otros grandes como Elton John o Frank Sinatra, entre otros más. canciones que permanecerán inmortales a través de los años y que han emocionado a tres generaciones completas. Ahora escuchemos We Didn't Start the Fire. Joel es ante nada un sagaz contador de historias, un trovador rockero, su sello particular, melódicas canciones pop rock con un toque sutil y fantástico del piano, y como letra, cualquier historia que Joel pudiera contar, que iban desde viajes, fiestas, historias amorosas y encuentros inesperados. Y para finalizar este especial dedicado a Billy Joel, escuchemos I Go to Extremes. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Especiales musicales.